¿Qué tal, amigo de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, yo sé que mi podcast hablando del gran apagón ha tenido éxito y sé que algunos seguís inquietos y hay algunos comentarios que me han sorprendido bastante y uno de ellos es un comentario cuando, bueno, sabéis que me he comprado un camping gas que ya me ha llegado y he comprado bombonas, lo que son las latas. En realidad son latas, son como esas latas largas de cerveza, pero de gas. Y he comprado un lote grande de latas de gas. Entonces, cuando lo he puesto en redes sociales, no ha sido ni una ni dos personas que me han dicho, claro, cuando han visto la foto del camping gas, han dicho, bueno, sí, te has comprado el camping gas, pero ten cuidado porque no hay mucho desabastecimiento y es muy difícil comprar latas de gas. Pues no es cierto. O sea, no. Sencillamente no es cierto. Yo no he tenido ningún problema. Sí, es posible que en tiendas de barrio, pues haya desabastecimiento. El otro día, incluso, no me acuerdo quién contaba, que habían ido a comprar mantas térmicas y que el mismo de la tienda había comprado un lote grande y él se había quedado con lo que no le había vendido al cliente. Claro, el problema yo creo que aquí es un poco extrapolar la situación. Bueno, mirad. Yo creo que con el tema del gran apagón hay mucha desinformación, hay información parcial, es decir, cosas que no se comentan, pero se deberían de comentar. Por ejemplo, decía Carmen Porter en Horizonte Iker, oye, cuidado que en China hay apagones. A mí el rigor de ese comentario me parece muy pobre. ¿Por qué? Por decir, cuidado, cuidado que en China hay apagones. Y si en China hay apagones, ya llegarán a España. Bueno. Vamos a ver, en China hay apagones porque después de la pandemia, que ha supuesto un parón industrial, pues ahora las fábricas están produciendo a toda pastilla. ¿Y qué ocurre? Pues que el gobierno popular de China, el paraíso de los trabajadores, pues están primando la producción industrial y perjudicando a las familias. Con lo cual, hay ciudades donde están habiendo apagones para que la fábrica pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Por los criterios de China. ¿Eso podría pasar en España? Bueno, sí, podría pasar en España y ahora hablaré un poquito más de eso. Pero es que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, la industrialización de China en comparación con España es absurdamente superior. España hace mucho tiempo que dejó de ser un país tan industrializado. Si es que alguna vez lo fuimos. Entonces, voy a hablaros un poco de la realidad, de la histeria, voy a hablaros de lo que sí podría pasar y luego voy a hablaros de compras que yo sugiero que tengáis, ¿ok? Bueno, lo primero de todo, es que el otro día leí una noticia que me hizo gracia por no reír. Con el tema de la política, no es que esté enfadado o molesto. Tenemos unos políticos que son ridículamente incompetentes. El otro día, Teresa Ribera, ministra socialista, ministra de Transición Ecológica, es decir, esto es como los generales de opereta. Ministra de Transición Ecológica. ¿Qué significa eso? Significa que ella es la encargada de llevarnos a un paraíso ecológico verde donde no se contamina ni se producen residuos. En fin, bueno, esta mujer cuando le preguntaron en un plató de televisión, creo que le preguntaron, y le preguntaron que si en España considerábamos la posibilidad de tener un gran apagón, la respuesta es, podemos descartarlo. Podemos descartarlo. En ningún horizonte España se va a ver en esa situación. Bueno. Que lo diga Teresa Ribera ya significa que digo, bueno, es que esta gente que son políticos de carrera. Es decir, su principal preparación es trepar en el organigrama político para llegar al poder, pero son gente que carece de experiencia. Es decir, sí, hay alguno que tiene experiencia profesional, incluso hay alguno que tiene estudios, pero la gran mayoría son políticos profesionales, es decir, gente que está fuera de la realidad y que no sabe resolver problemas reales. Que una señora como esta diga que no hay peligro, a mí ya me da la risa tonta y digo, pues me voy a comprar no un camping gas, me voy a comprar 7. Ha habido un apagón en Ceuta recientemente. De hecho, esta mañana hablando con Conversister me lo decía. Joder, Converso, acaba de haber un apagón, creo que fue desde las 2 hasta las 4 de la mañana, pero apagón de verdad, es decir, ni los semáforos funcionaban. Ha habido en Tenerife 2 apagones en menos de 10 meses. Bueno, pueden ser problemas locales. No estamos hablando de un apagón global. Pueden ser problemas locales. Ahora, la conclusión para mí es que no es mal momento para hablar de este asunto. Mientras que doña Teresa Rivera dice que descartan ese escenario, pues tenemos gente mucho más solvente que nosotros y que se han preparado mucho mejor para otras contingencias que nosotros, que hemos tenido que pedir dinero cuando vino la pandemia, pues creo que para mí tiene mucha más autoridad el gobierno de Austria. Muchísima más autoridad. ¿Por qué? Porque los gobiernos españoles son mirados desde Europa como gente que se dedica a gastar y que no tiene reservas. Es más, cuando aparecen los gobiernos de izquierda diciendo que el principal problema de España es que hay que romper el techo de deuda, es decir, tenemos que aumentar nuestra capacidad de endeudarnos, a mí se me pone la piel de gallina. Porque estos son nuestros políticos. O sea, si llevaran una casa, dirían, a ver, cariño, ¿para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a ahorrar por si tenemos cualquier, yo sé, avería de coche o comprarnos un coche? Lo que tenemos que hacer es endeudarnos más. ¿Qué ahorrar? ¿Ahorrar para qué? Si lo que hay que hacer es endeudarse más, porque cuanto más nos endeudemos, nuestra economía va a ir mejorando. Claro que sí. Gracias, políticos progresistas y algunos que dicen de que son de derechas y no lo son. ¿Eh? Mariano Rajoy. Entonces, que los políticos que han ido a la cumbre del clima a ver a Biden echarse una siesta, que han ido en 400 jets privados que no funcionaban con hidrógeno, que no funcionaban con agua de grifo, 400 jet privados a la cumbre del clima. A mí eso me parece montar una fiesta para tus amigos. Me parece montar un congreso médico para que la farmacéutica agasaje a sus principales vendedores. Eso es lo que me parece. Me parece que algunos políticos, al margen de científicos, o sea, yo sí creo que, a ver, yo no soy un negacionista de que tengamos que dejar de contaminar brutalmente y buscar fuentes de energía más baratas. Lo que dudo es que los políticos sean los que nos lideren a esa época luminosa de aires limpios y mares sin plásticos. Me fío más de los científicos, que por cierto no suelen aparecer mucho por ahí, entre las siestas de Biden. Creo que tienen mucha más autoridad en este asunto las grandes eléctricas que Teresa Rivero. Y ahora voy a decir lo que dicen las grandes eléctricas. Las grandes eléctricas públicamente han mandado una nota avisando al señor Pedro Sánchez del riesgo de apagón a finales de enero. Esto no es teoría de la conspiración. Esto no es Carmen Porter diciendo una noticia a medias, ¿no? Cuidado que en China hay apagones. No. Esto es las grandes eléctricas que en vista que Pedro Sánchez no le hace caso, pues mandan una nota diciendo que hay un riesgo real de apagón a finales de enero, principios de febrero, cuando se cumplan una serie de condiciones que son, número uno, poco viento, poco sol y mucho frío, con lo cual la transición ecológica es la transición ecológica al pleistoceno, a hacer fuego con dos piedras. Segundo, limitaciones de aprovisionamiento. Es decir, se nos cierra un oleoducto, que se nos cierra porque hay un conflicto entre dos países, del cual nosotros somos víctimas, pero por mucho que haya ido, pues no sé quién fue, si fue Teresa Rivero o qué ministra o qué vicepresidenta, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, fue, no sirvió para nada. Si hay limitaciones de aprovisionamiento, que ya las está viendo y ya las va a ver, sí. Los barcos mercantes que transportan este tipo de bienes, como es el gas, que son unos piratas. El otro día escuchaba a un experto diciendo cómo funcionan el transporte marítimo. Esta gente son como especuladores, ¿no? Es decir, yo he apalabrado contigo, gobierno de España o empresa energética española, que te voy a llevar un contenedor por mar, voy a fletar un barco para llevarte gas. Y acordamos las condiciones, acordamos el precio. Pero luego aparece otro tío de Taiwán que me dice que me paga el doble. ¿Sabéis qué es lo que hace la empresa de transporte marítimo? Ya lo sabéis, ¿verdad? Le importa un pimiento el acuerdo comercial con la empresa española y se va al mejor postor, porque funcionan así, funcionan como piratas. Hay una crisis de comercio, una crisis que no es una crisis de nada, es simplemente que nos estamos recuperando, estamos sufriendo la resaca de la pandemia. Ha habido un parón industrial, ahora hay un acelerón industrial, se necesita más energía en China, se necesita más transporte de mercancías, con lo cual todo se encarece, todo especula, y resulta que tenemos a fábricas de coches que no tienen microchips, con lo cual no se pueden fabricar coches porque faltan componentes hoy en día esenciales, se encarece el combustible, se encarece el transporte, y si encima en esta tormenta perfecta que han dicho las grandes eléctricas se junta poco viento, poco sol y mucho frío y una subida de precios, pues podemos tener un gran apagón. Y esto no es conspiración, esto es lo que están hablando la gente que tiene voz, no los políticos. Los políticos, obviamente, pues van a hacer pues lo que hizo Pedro Sánchez, que es negar que haya una pandemia, negar que sea grave, negar que nos vaya a afectar y negar que vaya a haber un apagón. Esto es lo que hacen los políticos. Ahora bien, es una probabilidad. A lo mejor resulta que mira tú por dónde, este invierno no va a ser tan frío, cosa que dudo seriamente. Yo creo que este invierno y que los pronósticos de las eléctricas son ciertos. Finales de enero, principio de febrero, vamos a tener probablemente una filomena y mucho, mucho frío. Pero hay reservas para 40 días. Esto también lo dicen. Es decir, esta es buena noticia. Como podéis ver, la realidad es una mezcla de buenas y malas noticias. Hay reservas para 40 días. Perfecto. También es cierto que nuestra capacidad de producción es el doble de nuestro pico energético. Es decir, si producimos 100.000 megavatios, no sé cuánto, y nuestro pico de consumo han sido 45.000, nuestra capacidad de producción es el doble. Pero esto es sobre el papel. Pero ¿y si fallan cosas? ¿Y si falla nuestra capacidad de producción? ¿Y si se encarece? ¿Y si el tema del gasoducto nos afecta más de lo que creemos? ¿Y si se producen fallos informáticos? ¿Y si se producen problemas de suministro? Yo no creo que sea tan descabellado pensar que pueda haber cortes o restricciones. No creo que sea tan descabellado. No creo que sea tan descabellado pensar que una avería pueda provocar un corte de varias horas o varios días, porque a nivel local está ocurriendo. Ahora bien, creo que una familia tiene que tomar decisiones pensando en ellos. El otro día ha salido en prensa un artículo muy interesante de una señora rumana con su marido, rumano también, que viven en un pueblo de Ávila, un pueblo in the middle of nowhere. Bueno, pues resulta que los dos iban bien. Esta gente, estos rumanos, son gente trabajadora. Así que, welcome rumanís, bienvenidos, porque sois unos currantes. Esta gente son gente muy trabajadora, pero mira tú por dónde, llegó la pandemia y llegó el paro. Y esta gente tenían reservas de comida, pero se desaparecieron, nadie les ayudaba, las ONGs estaban desbordadas. Esta mujer removió Roma con Santiago porque tiene hijos y, como buena madre, hizo lo imposible para dar de comer a sus hijos. Al final, escribió al delegado de gobierno, al presidente de la Junta, y movilizaron un coche con comida para ayudarles, pero también recibieron ayuda de la comunidad rumana. Es decir, al final fueron sus propios compatriotas los que les ayudaron. ¿Esta señora qué ha hecho? Bueno, esta señora ya tiene trabajo, su marido se ha hecho autónomo, está trabajando. ¿Qué es lo que ha hecho esta señora? Prepararse para lo peor. Ha empezado a escuchar rumores por aquí y por allí. Oye, mira, que puede que suba el precio de los alimentos. Oye, mira, que es posible que pasen otras cosas. Yo también lo creo. Yo creo que va a haber una crisis económica gorda porque nuestros estados se están endeudando, se está fabricando dinero a mansalva, se está prestando dinero al más tonto del pueblo. Sí, así es. Ahora mismo el dinero es gratis, es decir, se está imprimiendo, los bancos centrales están generando euros y dándose los bancos a un tipo cero de interés y se está creando otra burbuja con consecuencias inesperadas. Aparte, creo que hay una serie de conflictos internacionales que también nos van a afectar porque el tema de China con Taiwán sería para hablar tranquilamente y en otro momento. Pero tenemos a un país que se llama China, que tiene a todo el mundo asustadito. Y este país está Rusia, que saben lo que quieren y saben y tienen muy claro quiénes son sus enemigos. Entonces, volviendo al tema de la señora rumana y su familia. Esta señora, después de haberlo pasado muy mal por quedarse en paro, lo que ha hecho es, en vista de apagones posibles y demás, pues ha acumulado algunas bombonas de butano y lleva meses acumulando alimentos no perecederos, pero no pensando en el apocalipsis, pensando que si le vienen problemas, pues tener leche en polvo, tener alimentos que avena, tener comida para comer, aunque sea una comida muy sencilla. ¿Está loca la señora? No, creo que no, creo que es una señora sensata. Y ahora vuelvo al tema este. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero creo que cuando yo cuento en mi círculo cercano que me he comprado un camping gas, hay gente que se lleva las manos a la cabeza. Cuando le cuento a mi círculo cercano que he comprado latas de gas, he comprado algunos alimentos más, no es que haya llenado una despensa de cosas que voy a terminar tirando. Cuando le digo a amigos y a grupos cercanos que yo tengo un walkie-talkie, que tengo kit de supervivencia, que tengo kit multiherramientas, que tengo una yesca para encender fuego, que tengo mantas térmicas, que tengo un silbato, que tengo en mi coche un cuchillo para cortar cinturones. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza como diciendo, ¡buah, qué barbaridad, estás loco, jo, Converso, eres un caso, eres un personaje, Converso! Mira que comprarte un camping gas, tú que tienes vitrocerámica en casa. Pero no hablemos del apocalipsis, no hablemos de un apagón de una semana. Imaginad, ¿no?, lo que supondría un apagón de una semana. Imaginad simplemente un corte de luz en mi barrio. Una subestación se incendia, pasan varias cosas, pues yo qué sé, llega el frío enorme, a la gente empieza a poner las estufas eléctricas y empiezan a quemarse subestaciones, como pasó en Madrid no hace mucho con esa subestación que ardió. Y vamos a suponer que es una avería grave y vamos a poner que son 48 horas. 48 horas sin electricidad. No te vas a morir, ¿eh? Ahora, yo tengo vitrocerámica y microondas. ¿Cómo cocino las cosas? Bueno, podría calentar agua con el calentador y con eso hacer puré de patatas. Yo recuerdo una época en la que un amigo mío cubano me dijo que ellos comían, él era músico, bueno, es músico, que los músicos que viven a veces una vida bastante difícil comían una cosa que le llamaban, con acento cubano lo decía él, potaje de lavamanos, que básicamente es que se compraban una lata de fabada o una lata de judías en conserva, abrían el grifo de agua caliente del hotel, calentaban la lata de judías y comían caliente. Oye, yo pensé, como truco de supervivencia práctico, me parece bastante interesante. Pero la realidad, y es mi realidad, es que si alguien se... Yo debería de tener una cocina de gas, además de la vitrocerámica. Yo creo que debería tenerlo. ¿Por qué? Porque si a mí, durante 2 días, solo 2 días, 48 horas, yo no tengo electricidad, me van a pasar cosas malas. Como por ejemplo, bueno, a lo mejor dirás, bueno, Converso, tampoco te pongas así. ¿Podrías irte a comer a un restaurante? Pues sí, tengo dinero para ir a un restaurante. Y podría estar 2 días comiendo en el restaurante y desayunando en el Vips, sin problema. Adiós a la dieta. Por cierto, ya estoy en los 83 kilos y voy camino de los 82 kilos. ¡Yuhu! Gordito interior. Toma. ¿Pero por qué hay que pasar calamidades? Si hubiera un momento en el que durante 48 horas no hay electricidad en mi barrio o en mi distrito, yo podría comprar en la frutería, porque a lo mejor esta gente cogerían lámparas de gas o baterías y tendrían electricidad y podría comprar frutas y verduras. Pero tendría que pagar con efectivo. Cuidado, hay que tener efectivo. Esto es una de las cosas que te dicen. Porque si de pronto falla la electricidad y solo hay datáfonos, tienes que tener dinero en efectivo. Y yo creo que no es mala idea tener 200 euros en efectivo por si acaso. No es mala idea. 48 horas. 48 horas. Por lo menos que puedas comer caliente o cocinar tu propia comida. Bueno, a partir de ahora, yo ahora voy a daros una serie de consejos que creo que no son alarmistas y que creo que cualquier familia debería tener. ¿Sabéis lo que pasa? Que los que vivimos en ciudades no pensamos en esos términos. Vivimos en ciudades donde si falla un supermercado sabemos que hay otro. Pero la gente que vive en el campo o que vive en zonas más pequeñas saben perfectamente que tienen que estar preparados. Creo que yo lo conté. Mi abuelo, a quien mando un cariñoso saludo, allá donde estés, abuelo, tenía una finca en el campo y sabía que podía quedarse aislado por una nevada. Y mi abuelo tenía siempre la despensa, la típica despensa, la tenía hasta arriba de latas, como él decía, laterío. Con lo cual mi abuelo tenía... desde latas, tenía arroz, tenía puré de patatas, tenía leche en polvo, tenía café y luego en el campo pues no le faltaba ni agua ni leña, con lo cual él podía reírse de los imprevistos. Lo que quiero decir con esto es que los urbanitas hemos perdido la capacidad de anticipación. La hemos perdido. Esto es como, pues yo qué sé, volverte un poco inútil. Esto es como casarte sin saber cocinar o casarte sin saber cambiar un enchufe o arreglar la cisterna. Esto es, hemos llegado a la vida sin la preparación suficiente para enfrentarnos a la vida. Y precisamente donde estamos y donde somos más vulnerables es en las ciudades. En las ciudades somos mucho más vulnerables. Así que, consejos que tengo de mi propia cosecha y consejos que creo que nos pueden ayudar entre todos a reflexionar. Mirad, me he descargado, por cierto, algunos manuales de supervivencia que están muy bien, pero para vivir en el campo en plan último superviviente. Pero yo no tengo intención de irme al campo en pelotas, ni irme al campo corriendo vestido con ropa interior, no. Mantén el depósito lleno. Mirad, no es mala idea que tu coche... tener el depósito lleno o por encima del 75%. ¿Por qué? Porque viene la histeria colectiva y la histeria colectiva mata más gente. Esto es como decía un aforismo, como decía un eslogan en la Segunda Guerra Mundial. Los rumores matan más gente que las bombas. Pues esto es cierto. Si de pronto la gente empieza a decir que nos pasa como los ingleses y lo que nos pasa a los ingleses es que de pronto la gente se vuelve loca y venga, mantén tu depósito lleno. Sal de viaje, mantén tu depósito lleno. Imagínate que ahora que es posible que vendan grandes nevadas, tú sales de casa y no tienes el depósito lleno. Pues te vas a pasarlo mal. Mantén una linterna dinamo. Ten una linterna dinamo. Estas linternas que vendían en AliExpress que le das a la manivela y te produce luz y no necesita batería. Buena idea. ¿Que tienes baterías externas? Manténlas llenas. Mantén barreños con agua. Si avisan, a ver, no te digo que vivas con eso, pero yo creo que si yo pudiera anticiparme porque dicen, mira que vamos a tener restricciones de agua, pues en el momento que yo escuche eso, yo empiezo a llenar cubos y barreños de agua para tener agua aparte de los bidones. toallitas higienizantes, toallitas de limpiado rápido, lavado de gato al estilo casa real en la Edad Media. Pues tener toallitas. Hay una forma de calentarse, porque una cosa que en Alemania han empezado a hablar últimamente es cómo podemos calentarnos de forma barata. Y yo esto lo aprendí viendo vídeos de gente que tiene camper. Y hay una cosita que son unos tiestos, como lo, bueno, cuando digo tiesto me refiero al material este de barro de las macetas. Pues tienen unos cacharritos que básicamente tú pones una vela y pones un tiesto invertido con orificios para que ventile y que la vela pueda tomar oxígeno. Eso se calienta muchísimo y genera mucho calor. La vela se consume lentamente, pero en una habitación pequeña te calientas rápido. Buena idea. Me parece una buena idea. Bueno, ya he dicho el dinero en efectivo y también es buena idea tener un cuchillo. Cuchillo, herramienta multiusos. Yo tengo dos, una de ellas bastante completa, de estas que tienen sierra, tenazas, alicates, etcétera. Tener cinta aislante o cinta americana. Eso vale para todo. Eso vale para todo. Desde primeros auxilios a reparaciones de cualquier tipo. Una cosa que yo no tengo, pastillas potabilizadoras y filtros de agua. Imaginad que por culpa de restricciones de agua o por culpa de apagones no hay bombeo, empiezan a bombear y sale el agua marrón y no puedes beber otra cosa. Y a lo mejor no tienes bidones de agua. Pues bueno, filtros no son mala idea. Papel y lápiz. Alimentos. Chocolate, leche en polvo, puré de patatas, avena. Alimentos que te pueden dar energía y que son fáciles de almacenar. Tener un silbato. Yo en el coche, además del cuchillo cortacinturones, tengo un silbato. ¿Por qué? Porque me parece una buena... A nivel de emergencias, un silbato es muy útil. Tú no puedes desgañetarte gritando porque te vas a quedar afónico. Si necesitas ayuda, es útil. Preservativos, amigos. Los preservativos son muy útiles. Y no estoy pensando precisamente en utilizarlos para las relaciones amatorias. Los preservativos son un elemento fantástico en supervivencia porque nos permite, primero porque son resistentes y nos permiten aislar y guardar cosas para que no les afecte la humedad. No hace mucho leí en un artículo que en la guerra del Golfo los estadounidenses tenían buenas catres para dormir, no dormir en el suelo, pero los franceses tenían preservativos. ¿Y qué ocurre? Que los franceses no tenían buenas camas, tenían camas muy molestas, muy incómodas, pero en la arena del desierto se metían las armas y los pobres americanos, cuando digo americanos me refiero a estadounidenses, gringos, pues se pasaban el día limpiando los fusiles porque se les llenaban de arena. Y de pronto vieron que los franceses, los militares franceses, pues como tenían muchos preservativos, porque el gobierno ha dicho, venga, preservativo a Trotsky Mosky, pues los franceses utilizaban los preservativos y lo ponían en el cañón del arma para que no se les metiera arena. Y de ahí ha surgido en muchos foros de supervivencia que los preservativos son muy útiles para conservar, enterrar cosas y que siempre hay que tener preservativos. Me parece algo interesante. Por supuesto, el walkie-talkie. Yo creo que las comunicaciones y la radio, es decir, una radio FM, es decir, si de pronto tu móvil ya se queda sin batería, algunos, yo me imagino lo que pasaría con esta generación de chavales que se quedaran sin teléfono móvil y sin internet ni datos. Bueno, una radio FM, yo que he escuchado mucho la radio de jovencito, una radio FM es un gran invento. Hay radios con manivela, hay radios que tienen su propia dinamo para poder escuchar la radio, y también un walkie-talkie no es mala idea. Y creo que lo vi este verano con el mirando vídeos del mundo camper y todo esto, vi que japoneses y americanos y alguna gente, y luego lo vi en Amazon, que venden una especie de batería, pero un kit que tiene enchufes y puertos USB. Es decir, es una especie de acumulador que lo puedes cargar, de forma que si tú te vas a una camper o te vas a tu casa en el campo que no tiene electricidad o tiene placas solares que te dan electricidad para la luz del techo y poco más, pues esta gente se llevan su cacho de armatoste, que es como una maleta pesada, que puedes meter enchufes normales, puedes meter un microondas, puedes meter otras cosas, puedes conectar un portátil y pues para un fin de semana te hace el apaño. No es barato, pero me parece un dispositivo interesante. Así que te pregunto a ti, ¿qué cosas crees que deberías de tener en la despensa? Bueno, ya hablé la otra vez, aparte de cerillas, velas, latas y demás, y agua. ¿Qué cosas podrías tener? Quizás sería interesante incluso que con las sugerencias podamos tener incluso un Google Doc, con una lista de la compra de elementos esenciales para vivir 15 días al margen de la civilización. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? Pues si os gusta, vidasenred@gmail.com y en mi Twitter @converso72. Hasta pronto, supervivientes.